Cristian. Buenos días, le habla Alexander González, ¿en qué le puedo colaborar? Buenos días, hágame un favor, lo que pasa es que deseo cambiar, retirar un seguro. ¿Retirar un seguro? Sí, señor. Indique mi número de cuenta, la factura Codenta. 1807-972-8. 1807-972-8. ¿A nombre de quién llega la factura de Codenta? De Luis Fernando Aguilera Morales. ¿Su nombre completo cuál es? María Claudia Pachón López. ¿Y el seguro está a nombre de Cristian Aguilera? Mira, sí, señor. ¿Él está en el momento? Sí, señor, él está. ¿Me la comunica, es tan amable? Bueno. Buenos días. Sí, muy buenos días, señor Cristian Aguilera. Sí, señor. Bueno, mire, le habla Alexander González de Codensa. Me informa que usted desea realizar la desafiliación de su seguro. Sí, señor. De hogar que tiene, ¿verdad? Valíeme, es tan amable, el número de su cédula. 1023. Sí. 886. Sí. 111. 886-111. Número telefónico. 207. Sí. 8994. Bueno. Usted tiene actualmente con nosotros un seguro de hogar. Sí. Vigente. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el motivo por el cual usted desea desafiliar ese seguro? No, principalmente por motivos económicos. Listo. Tenga en cuenta que en este caso el seguro que usted tiene con nosotros es un seguro de hogar por $4,500. Sí. Seguro que está desde septiembre del año 2009. Sí. O sea, ya lleva usted más de un año con la afiliación. Sí, ese seguro en este momento le está garantizando la cobertura de todos los contenidos de su vivienda hasta por $7,500,000 bajo cualquier siniestro que se les llegue a presentar. Sí. Algún incendio, rayo, explosión, vientos fuertes, daños por agua, por humo, algún temblor o terremoto, mejor dicho, todo lo que usted puede imaginar que le pueda ocurrir a los contenidos de su vivienda ya están cubiertos por el valor de los 4,500. Sí, ya se puede, este momento no lo podemos tener, o sea, necesitamos cancelarlo. Pues de igual manera, tenga en cuenta que todo lo que está ahí alrededor, lo que son juego de alcobas, electrodomésticos, muebles en general, pues ya están cubiertos por si algo malo le llega a ocurrir. Entonces tenga en cuenta, pues en este caso, la cobertura que tiene con nosotros por el valor de $4,500, entonces generalmente uno nunca cree que le vaya a pasar nada a estas cosas, pero en el hipotético caso que llegue a pasar algo, o que efectivamente, como digamos hoy en día con tantas lluvias o algo, llegue a presentarse algo, o de igual manera cualquier cosa que se pueda presentar, uno tiene que sacar su bolsillo y reponer todo lo que se le ha dañado. Entonces, en este caso, pues por lo menos tiene la garantía de seguridad de que algo le llega a pasar a los contenidos de su vivienda o a todo lo que se tiene ahí, pues ya está cubierto de alguna manera. Adicionalmente a eso, tenga en cuenta que si usted realiza el trámite de la desafiliación de su seguro, en primera instancia va a perder las coberturas que le acabo de informar, pues tiene actualmente con nosotros, señor Cristian, sino que también va a perder los aportes realizados durante todo este tiempo. ¿Sí? Tenga en cuenta que de igual manera usted ha generado aportes durante más de un año. No justifica tampoco que la plata que usted ha pagado durante más de un año pues la vaya a perder, sabiendo que por esa plata y pues por la permanencia que ha tenido con el seguro, pues que en este momento le estamos garantizando cobertura completa. ¿Cuál es la cobertura completa? Pues cobertura completa con respecto a todo lo que se tiene que ver con, se hemos dicho, todo lo que se tiene ahí en su casa, y si llega a pasar algo, a excepción de hurto, está cubierto. O sea, solo... O sea, todo lo que le pase, a excepción de hurto. A menos, lo único que no cubre es que se lo roben. Porque eso es otro módulo adicional que también cubrimos, pero es adicional. No, señor, entonces es mejor cancelarlo ahorita. ¿Se dañan entonces personas? Tenga en cuenta que si algo le llega a cubrir a sus contenidos o algo llega a presentar, ya el seguro no le va a cubrir. ¿Sí? Aquí le paso a alguien para que la convenza. Aló. Sí, señora. Hágame un favor, por ejemplo, si él tiene un computador, ¿qué es lo que le cubre ese seguro? ¿Qué? Si se daña, ¿ustedes lo arreglan o cómo es eso? Yo no entiendo nada de ese seguro. O sea, lo que pasa es que el seguro tiene como tal cobertura bajo todos los contenidos de la vivienda. Todo lo que son los electrodomésticos que tiene ahí, los muebles, los juegos de alcoba, todo lo que se tiene ahí en su alrededor, está cubierto. Este seguro como tal cubre todo siniestro que se pueda presentar, como incendio, rayo, explosión, vientos fuertes, granizo, daños por agua, daños por humo, temblor, terremoto, actos malintencionados por terceros. Sí, como cualquier cosa ajena que lógicamente afecte o dañe alguno de los contenidos. Un ejemplo, le está diciendo al señor Cristian que, por ejemplo, esas personas que han perdido tantas cosas a causa de las lluvias que se han presentado hoy por hoy. Sí, si ellos tuvieran el seguro de accidente, lógicamente el seguro de hogar, y si les llegara a dañar algún electrodoméstico o algo así a causa de esas lluvias, de esas inundaciones, tenga en cuenta que el seguro le va a cubrir. Entonces, pues, generalmente uno nunca piensa que le vaya a pasar algo a todo lo que uno ve ahí dentro de la casa. Pero en el caso que llegue a pasar, por lo menos ya se cuenta con un soporte y la garantía que uno le van a cubrir por estos daños. Sí. Que lo único que no cubre es el robo, la edad que le está indicando al señor Cris. De resto, pues, todos los siniestros, como le acabo de informar, pues tienen cobertura. Y por el valor de 4.500 pesos mensuales, que es lo que se les factura a ustedes, se les responde hasta por 7.500.000 pesos. Lo que pasa es que el consumo de energía, o sea, nosotros no gastamos luz para nada porque aquí tenemos una muy buena claridad, ¿sí me entiendes? Sí, señora. Pero la luz nos está subiendo mucho, o sea, sube y sube y sube y nosotros gastamos la misma luz, ni siquiera computadores utilizamos en esta casa y nos sigue subiendo así. Entonces, pues, se sabe que la situación de este país está terrible y todo, y nosotros estamos pasando por una situación, pues, muy dura, mejor dicho. Sí. No, sí, de igual manera, pues, no, y lo que con respecto a cobros, pues el seguro siempre va a tener el valor de 4.500, ese seguro nunca va a subir, nunca va a bajar, son 4.500 los que se le facturan, y eso no tiene nada que ver, digamos, con el alza del consumo, es directamente con el área de energía. O sea, con respecto al seguro, siempre van a ser 4.500, siempre 4.500, y garantizándole la cobertura a sus contenidos. Por ejemplo, que aquí, pues, es como muy difícil que pase algo, nosotros vivimos en un cuarto piso. Sí. ¿Qué nos puede pasar? Yo digo, ni inundación, ni nada de eso. Lo único que acá puede pasar es un robo, pienso yo, porque ¿qué más puede pasar acá? ¿Sí me entiendes? No vemos nada que justifique pagar ese seguro. Y si nos estamos ahorrando 4.500, ¿sí me entiendes? Pienso yo, eso es lo que yo le digo a mi hijo, pues es que acá no. Lo que básicamente, digamos, un incendio cubre rayo, explosión, vientos fuertes, impacto de aeronaves o de vehículos, daños por humo o por agua, lo que son temblores, o algún actos malintencionados por terceros, cosas así. Déjeme, yo lo consulto con el papá de él, a ver, porque él es el seguro y él es el que paga, entonces yo lo consulto con él y... ¿Con quién? ¿Con Cristian? ¿Señor? ¿Con el señor Cristian Aguilera? Con el papá, es que... Él es listo. Sí, pero de igual manera dígale que sea en general a todos los... A todo lo que tienen dentro de la casa. Todo, generalmente todo. Voy a hablar con él a ver qué dice, porque usted sabe que le maneja sí. La plata, entonces. No, sí, es verdad, señora. Bueno. Entonces, en este caso, por favor, permítame yo un momento al señor Cristian, yo le indico el número de atención de la llamada. ¿Aló? Bueno, señor Cristian, entonces, ya hablé nuevamente con su mamá. Sí. Ella me informa que en este caso van a validarlo con su papá, que de igual manera pues ya le aclare que son todos los contenidos de la vivienda, todos los que tienen ahí alrededor, está cubierto. Después, que de igual manera que lo van a validar, de igual manera le informé que el trámite de la desafiliación se puede hacer sin ningún inconveniente vía telefónica. Entonces, en este momento lo vamos a dejar vigente mientras se valida la información. Lo vamos a dejar aquí activo y aún vigente en sistema, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente yo le quiero indicar a usted es el número con el cual queda el registro de su llamada, con el cual pues aclaramos que se le brindó la información correspondiente y que en este caso está, vamos a dejar por un momento vigente el seguro, ¿de acuerdo? Pues en este caso, permítame, ya le indicaré el número con el cual queda el registro para que usted desea, pues, tome nota de este número que es con el cual queda básicamente el registro de su llamada. Entonces, señor Cristian Aguilera, registra acá con el número de cédula 1023-886-111, ¿correcto? Entonces, de igual manera, señor Cristian, teniendo en cuenta la información que yo le acabo de brindar con respecto a su seguro de hogar, por el cual mensualmente se genera un cobro de 4.500 pesos en la factura Codensa 180-79-72-8, en este momento vamos a dejar el seguro vigente, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, en este caso el seguro queda vigente. No lo vamos a anular con respecto a coberturas y a la antigüedad de los aportes realizados. Entonces, en este caso, yo lo voy a indicar a usted en ese momento. El número con el cual queda el registro de su llamada, en la cual pues se evidencia la información que yo le brindé con respecto a su póliza, que en este momento pues estamos ahí dando continuidad. El número es el 8870472. ¿8870472? Sí, señor, de acuerdo. Entonces, pues, de igual manera, el seguro en ese momento lo dejamos vigente. Igual cualquier duda, inquietud o trámite adicional, como la acaba de informar, se comunica con nosotros para tener el gusto de atenderle. Ah, listo, muchas gracias. En caso, recuerde que le habló Alexander González de Codensa. Que tenga usted un buen día. Listo.